que siento en las plantas que pusiste por doquier. Yo te siento en el aire que respiro y que da vida. Yo te siento en mi alma que me diste para amarte. Yo te siento en la Biblia que me habla de tu amor. La natura y sus dulces palabras reconocen la ley del Creador. Que ordenó al universo y su eterno caminar. Yo te siento en las plantas que pusiste por doquier. Siento en el aire que respiro y que da vida. Yo te siento en mi alma que me diste para amarte. Yo te siento en la Biblia.